Esto es Kairos. Bien amigos, estamos aquí en Kairos en el momento justo y nos da mucho gusto que continúen con nosotros a través de Radio Católica Orizaba. Muchísimas gracias por estar aquí en este domingo 26 de febrero del 2012. Híjole, me quedé meditando un maravilloso salmo, el salmo de la confianza, o como lo llamarían también la oración de la noche. Se los comparto: tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Realmente es maravilloso esta oración y se las comparto porque me llega de todo corazón. Me llega, créanme, es fantástico. Estamos en la época o en la temporada de la Cuaresma. La Cuaresma que nos da la oportunidad precisamente de pedir perdón a Dios, a nuestro Señor, por todo lo que hemos hecho. Pero no solamente el perdón, sino también pedirle sobre todo el cambio. El cambio hacia una nueva vida. Tal vez tengamos muchos problemas que precisamente el mismo pecado nos ha llevado hacia estos problemas. Es el tiempo de la Cuaresma. Dios nos espera en esta Cuaresma. ¿En dónde? Dios nos espera en la puerta de cualquier confesionario, de cualquier iglesia. Sí. Nos espera en la persona de cualquier sacerdote, ya sea viejo o joven. Nos espera en el único tribunal donde la sentencia es siempre absolutoria. La confesión. Acercarnos al confesionario, al sacerdote. Cristo nos perdona a través de Él, nos da la absolución que la necesitamos tanto. Es muy importante que nos acerquemos al confesionario, que nos acerquemos a Dios, decirle: Señor, ayúdame, te necesito, perdóname, necesito caminar bien, no puedo andar cargando todo este lastre. Esta basura que platicábamos hace un rato, esta basura, no la puedo andar cargando todo el tiempo. Por favor, quítamela, perdóname, Señor, límpiame. Límpiame de todos mis pecados. ¿Para qué, hermanitos míos? ¿Para qué pedimos esto? Para perdonarnos todos los pecados. Esto es para ayudarte a que no vuelvas a cometerlos. Para devolverte la paz y la tranquilidad. Para que comiences una nueva vida sin cuentas pendientes. ¿Cómo? Bueno, pues sin ningún rencor. Que no haya ningún rencor, con los brazos abiertos. Como al hijo que se había ido y que ahora vuelve al hogar paterno, con un nuevo plan para ti, mejor que el que echaste a perder. Conviértanse. Convertirse es arrepentirse de los pecados y querer cambiar de vida y creer en el Evangelio. Sin ningún rencor. ¡Wow! Está comprobado científicamente. Hace poco en mi programa de radio, en Puebla, en Grupo ASIR, tengo un programa de radio, platicaba precisamente sobre el resentimiento, el rencor. Qué importante es perdonarnos y perdonar a los demás. Primero, perdónate a ti mismo. Perdónate. Perdónate por ser lo que te consideras negativamente. Soy un burro, soy un tonto, soy un idiota, soy un gastalón, soy mujeriego, soy infiel, X. Primero perdónate, una vez que lo hiciste, pero perdónate a ti mismo de corazón. Luego perdona a los demás, por supuesto. Aquí son tres pasos. Primero, pedirle perdón a Dios. Segundo, decirle, perdónate a ti mismo. Y tercero, perdona a los demás. Por esa oportunidad que me das. Pero perdónalos de corazón. Este quiere decir, a través de estos micrófonos de Radio Católica. Ya pasó. Te cometí un daño agradecerte, bueno, papá Dios. Es parte de la vida, Dios así lo quiso. Pero perdona bendice a tus hermanos. A toda la gente que nos ¿cuánto vale el este perdón? Momento, realmente, los de ti, el Señor, perdón que nos piden de manera silenciosa de a los demás. Cada día tropezamos, cada día. Comprobado decía faltas, científicamente que si guardamos rencor, pero, si guardamos resentimiento, amor, Señor, fíjense que dicen los que saben, cubra, los médicos, lo pedimos a través de María Santísima, que un rencor Madre de Cristo es Jesús, como la semilla de una enfermedad, gracias, pero sobre todo por del cáncer. Mucha gente, gracias, mamá María, muchísima gente que ha padecido cáncer, en su gran gracias, mayoría, gracias, empezaron Santo con ese rencor, gracias, que nunca Padre, pudieron Dios sacar. Muchísimas la basura, ¿verdad? Que guardamos. Glorificado, ¿te imaginas sea, tu casa? Imagínate Padre, tu cuarto, tu recámara, Santo, tu sala amigo, o tu recámara, y la vas acumulando ahí de basura durante 1, 2, 3 meses llenos de basura. ¿Cómo olerá? ¿Cómo estará tu recámara? ¡Qué asco! Ha de oler mal. Está putrefacto. Es igual si guardamos rencor. Si no lo sacamos, si no perdonamos a los demás, si no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿cómo estaremos por dentro tan asquerosos? Permítame la expresión. ¿Te imaginas? Por eso es muy importante, primero, acercarte al confesionario en esta época de Cuaresma. Segundo, pedirle perdón a Dios, por supuesto. Segundo, perdónate a ti mismo, a ti misma. Tercero, perdona a los demás. Hermanitos míos, esta es la bendición, la gracia que Dios nos da para perdonar nuestros pecados. Todos los días cometemos errores, sí, todos los días los cometemos. ¿Por qué? Por diversas razones. Porque el mundo nos está atacando, porque el mundo nos está bañando de su influencia, por lo que quieran. Permítanle a Dios entrar al corazón en esta época de Cuaresma. Permitamos a Dios resucitar con Él. Nos da la oportunidad de morir con Él y resucitar con Él. Es muy importante tomar en cuenta todo esto. Realmente Dios es tan bondadoso, tan maravilloso. Yo la verdad me pongo a pensar, ay Dios mío, qué locura de tu amor tan grande. ¿Por qué nos das tanto, Señor? ¿Por qué, si somos tan malos, tú nos otorgas el perdón, pero sobre todo nos diste a tu Hijo Jesucristo y murió por nosotros en la cruz? ¡Qué maravilloso es! Y qué loco amor tienes por nosotros que no nos lo merecemos. Y que cada año, cada día, cada tiempo nos das la oportunidad de acercarnos al confesionario y sobre todo, y lo más importante, de acercarnos a tu comunión, a la Eucaristía, a comer de tu cuerpo y a beber de tu sangre. Esto es maravilloso, maravilloso. Dios es grande. El amor de Dios no lo puedo entender. No lo podemos entender. El amor de Dios, híjole, ¿sabes? ¿Tienes hijos pequeños? Voltea a verlos. Mira su sonrisa, su carita. Eso es parte del amor de Dios. Es el amor de Dios que está muy, muy cerca de ti. Y como diría alguna vez San Pablo, cuando te sientas triste, cuando te sientas solo, cuando te sientas deprimido, cuando te sientas que las cosas no van bien, que la vida no sabe nada, trata de estar en silencio, medita, cierra tus ojos y escucha el susurro de Dios que te dice: aquí estoy, estoy contigo, estoy junto a ti. Pero es necesario que te arrepientas, es necesario que cambies para que esté más cerca de ti. Hermanos, hermanitos míos, pues quiero agradecerles realmente el día de hoy haber compartido con ustedes este programa llamado Kairos. Una vez más, agradecer a toda la gente de Radio Católica Orizaba. Mi mensaje es ese, el acercarnos en esta época de Cuaresma y pues vivir el desierto en el que vamos a caminar junto con Jesús y vamos a salir triunfantes junto con Jesús. Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto, ¿sí? Tentado por muchas cosas, pero finalmente triunfó. Y debemos hacer así. Si tenemos un desierto en nuestra vida, tenemos un problema, déjame decirte que será como Jesús, saldremos adelante. Triunfaremos. Dios no nos deja solos. No nos deja solos. Los quiero mucho. Un abrazo muy fuerte. Dios los bendiga y nos escuchamos la próxima semana aquí en Kairos. Yo soy José Arturo Sánchez López. Muchísimas gracias. Los dejo con esta melodía que es maravillosa. Trata de escucharla. Cierra tus ojos. Se llama El silencio de tu amor. A través de Radio Católica Orizaba. Esto fue Kairos.